¿Sabías que en Factory del Electrodoméstico puedes encontrar electrodomésticos hasta un 50% más barato? ¿Cómo? Sí, esta semana televisor Samsung 32 pulgadas por tan solo 199 euros, unidades limitadas. Así de claro, televisor Samsung 32 pulgadas por tan solo 199 euros, unidades limitadas. Factory del Electrodoméstico, 4 tiendas en Sevilla, El Juncal, Macarena, Triana y Nervión. O en el 954-330101. Factory del Electrodoméstico, tu tienda de confianza.